Estamos en una transmisión en vivo y en directo para todo el país. Señoras y señores, no entiendo qué pasa con los arcángeles el día de hoy. ¿Cómo pudo haber fallado ese tiro? Gerson, haceme el favor y te comportás, que es solo un partido. No, esto no es solo un partido, es el superclásico. ¿Qué pasa con este equipo? Aquí viene el equipo contrario. Avanza. Va a tirar. ¡Espera! ¿Cómo va a perder ese gol, ese maricón? ¿Cómo está? ¡Cállate! ¿Cómo va a estar ahí, en esa cancha? ¡No se lo merece! ¿A mí qué me importa? ¡Despertala para que aprenda a ver fútbol! ¡Carlos! Tráeme algo de tomar, no ves cómo estoy del calor. ¡Otra vez peleando! No entiendo cómo Carlos se altera tanto con Vera, y por un partido. Tranquila, voy a ir a ver qué está pasando. No, mejor llamo a la policía. Esto no puede seguir así. Soy Gerson. Gerson, andate, que si Carlos te ve aquí se va a enojar. Vera, te golpeó de nuevo. No es nada, por favor, andate. Vos no te podés quedar acá. Mira, tráete a los niños y vayan a la casa. ¿Con quién estás hablando? Carlos, soy yo. Lárgate, estoy ocupado viendo el partido. Ve que ya se tranquilizó. Ah, qué raro, porque pensé que estabas golpeando a tu esposa. Ana, entra. Él no es una mala persona. Solo voy a hablar con él. Vos anda por los niños. Mira, Gerson, si vos te vas a poner a decir estupideces, vamos a tener un problema. Vera, te dije que entres. Gerson, en realidad no... ¿No me escuchaste? ¡Entra! Carlos, tengo que hablar con vos. Yo no tengo nada que decirte. Ah, entonces vamos a esperar a que la policía... A mí no me da miedo que me amenaces con la policía ni con nada. ¿Dónde está Vera? ¡Lárguense! Yo no me voy a ir de aquí hasta que ella salga de esta casa. ¡Vera! ¡Vera! Carlos, yo no puedo seguir con esto. Vera, si vos salís de la casa, te mato. Carlos, mira a tus hijos. Te tienen miedo. Ustedes no entienden lo que es ver al equipo de uno perder y sentir esta ira. ¡Claro que lo entiendo! Yo soy de la barra. Grito cuando fallan un gol y todo, pero ningún partido justifica la violencia. Menos a nuestros seres queridos. Vera, vos sabes que yo no soy así. Ya he escuchado eso muchas veces. Vera, vos no me podés dejar así. ¡Vera! La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.